Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis. ¿Sí? Está compuesta de dos áreas importantes, que es la Casa de la Mascota y el área de zoonosis. En la Casa de la Mascota se hace la atención clínica veterinaria, esterilizaciones para controlar la sobrepoblación canina y clínica en general más estética. Y en el área de zoonosis se hace todavía la vigilancia epidemiológica referente a animales que sean sospechosos de rabia canina.